quiero bailar cumbia y tomar para olvidar. Por eso quiero bailar cumbia, porque tú, mujer, me has pagado mal. Bailar. Yo tomo por ese amor que me engañó.